Nuestro proyecto de investigación se ha centrado en el análisis de los dibujos animados que se emiten en televisión actualmente. Este trabajo resulta pionero en España porque no ha habido investigaciones previas que se centrasen en analizar los dibujos animados. Ha habido casos anteriores en los que se ha analizado la violencia en la televisión, pero nunca centrándose en este tipo de contenido. Uno de los datos más revelantes que hemos encontrado es que de todos los dibujos analizados, menos del 10% han sido dirigidos por mujeres. Y en el caso de las producciones españolas, solo el 7,4% han sido dirigidas por ellas. Hemos analizado 163 series de dibujos animados. De todas ellas, hemos estudiado un total de 621 personajes. De todos ellos, alrededor del 33% eran solo personajes femeninos. Lo que quiere decir que por cada personaje femenino existen dos masculinos. Dentro de los personajes femeninos analizados, encontramos muchos estereotipos femeninos que son negativos. Se alimenta mucho la idea de que las mujeres se preocupan mucho por su aspecto físico, por las compras, son consumistas, son más superficiales que los chicos, etc. No llegamos a comprender por qué se dan este tipo de situaciones, pero lo cierto es que todavía existe mucha desigualdad en el sector audiovisual, ya que las mujeres nunca llegan a ocupar estos puestos directivos. A pesar de que hay más licenciadas en carreras como Bellas Artes o Comunicación Audiovisual que licenciados. Esta investigación la planteamos como algo necesario para corregir el error que cometemos muchos padres de pensar que cualquier producción de dibujo animado es apta para niños y al final la televisión se convierte en una niñera ante la que podemos dejar a nuestros hijos horas y horas sin preocuparnos realmente qué es lo que están viendo y si los mensajes que transmite esos programas son los correctos para su educación.